bienvenidos a Headbangers on Radio, aquí estrenando micrófono, ma. Segunda vez que tenemos un micrófono de verdad en el programa, ma. ¿Hace cuánto tiempo que teníamos esto? Como... No, o sea, el micrófono se había prometido como desde... Como desde 2 semanas desde que hemos comenzado el programa, pero nunca se había conseguido hasta ahora. Bueno, estamos aquí sábado 18, ¿verdad? 19. Sí, 19. Para los que escucharon, estaban escuchando esto hoy, el final de las bandas del Wacken. Hoy no, maestro, ¿cuándo lo pone usted? No, pero hoy era, o sea, por eso, los que estaban escuchando ya salados, si no fueron, no seguro ganó Sight, pero no. Esperamos. Que sí, para que le abra a Motorhead y. Que Motorhead lo pasaron, ¿verdad? Para sí, para los que no saben. Que trabajan como yo y que van a la U y que no tienen mucho tiempo para estar tonteando ahí. Bueno. Pasaron el concierto de Motorhead, ya no va a ser en Zapote, ahora va a ser en Peppers, como es usual ya en este país. Bueno, que todo sea en Peppers. Recomendaciones, no lleguen ya que es de cuero. No vayan con un pichazo de cadenas porque se les van a quitar la entrada. No vayan con spikes. No vayan con armas. O sea, si quieren llevar su AK-47 para lucirla, no la pueden llevar. No los van a dejar. Ni que no ganaras bien, weón. Debe estar comprando en Jairo, ma. Antes tiene el estado de cuenta, la tarjeta de crédito, ma. Como 5 seguidos, hamburguesas Jairo, ma. Yo no sé qué tanto come este ma ahí, weón. Bueno, la mierda es que vamos a empezar, ma. Tome, cuí, hable. Se está mensajeando, ma, ahorita, mensaje. Parece que estoy armando la mega para mañana. Dado que muchos no van a ir, dígale al negro que vaya, weón. Tiene libre mañana, negro. El negro es mi sustituto mañana. Bueno, suave. Ya. No. Vamos a empezar. Ya que el negro me dijo que deja hablar tanta mierda al principio, entonces voy a empezar una vez y hablo la mierda del medio. Vamos a empezar con una banda de. Reiteramos que vamos a hablar de mierda de usual, no de Queen ni de ni Pirucci, ahora sí, ¿verdad? ¿Me sabrá agarrar a sonido como que aquí allá? Nah. Ahorita vemos. Vamos a escuchar a Mirskog. Mirskog. La banda noruega de death metal que se formó en 1993 en la región de Drammen. Madre, algún día yo iba a Noruega y iba a conocer todos estos lugares. Un día estaba viendo un programa ahí. Tal vez quedemos una iglesia. Ahorremos y nos vamos. Madre, esta banda primero lanzó lo que era varios demos con fuertes influencias de black metal y ya después ahí se cambiaron a lo que es el death metal. Precisamente Death Machine, el primer álbum, fue una mezcla entre estos dos géneros y se pueden apreciar tanto elementos, canciones que son puro black metal y canciones que son puro death metal. Dice que aquí que después de la actividad de Mirskog fue desvaneciéndose poco a poco después del lanzamiento de Superior Massacre, que es el disco del que saqué la canción ahora. Y hacían de vez en cuando algunos conciertos ocasionales, pero no nada así seguido. Y pues bueno, esta banda, los miembros activos principales, típico nombre noruego, cholo noruego, Destructor y Chef Demon. Y de Mariel en el bajo, madre. A Destructor tal vez lo pueden reconocer en trabajos en bandas como Ciclón o Morbid Angel. Y bueno, entre su discografía se incluye el Odi Til Norg de 1995, que es un demo. El Apocalíptica Psicótica, sí, también un demo. Death Machine en el 2000 y Superior Massacre en el 2002. La canción de Mirskog que vamos a escuchar se llama Blood Ejaculation. Eyaculación de sangre, man. ¿Qué es lo que le pasó a Fabián un día a estos? Suave, man. Siga hablando. Bueno, como está diciendo el negro respecto al Chili Peppers, madre, ya no están vendiendo las entradas baratas, es que son chulos, madre. Siguieron vendiendo las de 40 rojos, no las más baratas. Todos los que tenemos la de 40 rojos, se supone que nos van a poner puro frente, van a hacer una división en medio bar y van a meter gente atrás. Y para que puedan entrar menores de edad, los van a mandar a la parte de arriba. Al lado, sí, ahora es un lado nada más. y ya cuí. Tengan en cuenta, y y los que no quieren ir ya del todo, ahí van a estar posteando Cráneo Metal lo de la barra de la evolución de entradas, entonces estén atentos. Sí, estén atentos. La otra banda que vamos a escuchar es Waldein, que bueno, es una banda de Bilbao. Dice que esta banda hace una combinación de death metal. Bilbao, es de España, sí, es de España. Bilbao, perdón, Bilbao, por leer rápido. Dice que, bueno, como les decía, que ellos hacen un death metal melódico combinado con mucha elegancia, debido a que utilizan también voces femeninas. Bueno, utilizan, suena que, ya que ellos mezclan con una voz femenina. Dice que el nombre de la banda significa hogar del bosque. Y bueno, que la formación se ha mantenido prácticamente la misma desde el 2004. Dice que está compuesta por Jane en la batería, Drake al bajo, Hall en la guitarra, Jessica en los teclados y... ¿qué es eso? ¿Es la vocalista o algo así? No, samples. Ah, no, los sintetizadores, sí. Sword en la guitarra, Fitty y Mina en la voz. Y... la canción que vamos a escuchar de este grupo se llama March of Empty Souls. Vamos con las canciones. ahí teníamos la banda de Bilboa, hijo fui, madre. Cierto, el dato curioso es que las lágrimas de Chuck Norris curan el cáncer, pero es una lástima que jamás haya llorado, man. Bueno, vamos a seguir, man, siguiendo la propuesta del negro, no hablar tanta mierda. Bueno, me cago en usted. Man, negro, su semana, ¿sabe? Mientras abro, es que la vara, lo que la gente no sabe es que uno habla mierda para mientras la información se abre y toda esa cuestión. ¿Cuándo fue que hubo el chivo en la Nacional, mae? ¿Cuándo fue el chivo en la Nacional? El viernes pasado, ¿verdad? Sí. El viernes, bueno, el viernes antepasado, porque yo no lo estaba escuchando ustedes este programa la semana que viene, ¿verdad? Hubo en la Nacional un ahí chivillo que tocó Neuma, recalcando ahí las condolencias para el batero Neuma que se le murió el papá. Y ahí, vale, que siga adelante. Y dice que el chivo estuvo tuanis. Comenzó como es usual, dijeron que a las 6, pero comenzó a las 7. Ah, que comenzó temprano. Hasta las 10 de la noche, porque hasta las 10 de la noche le echaban la ley. Y no, no, dicen que estuvo muy tuanis, madre. Que no tocó esta banda, Rotten. No, mentira. El de. Que va a caer de ley. Cerca, yo no sé, ahí les dijeron una hora así. ¿Cuál era esta banda que la abrió a.? En el taxi que no puede caer la ley, porque ahí no hay nada alrededor, güey. Ah, no, ahí. Ah, pero el eco, madre. No, ¿qué va a hacer? Desaparece ahí nada. Se pierde la. No, no, madre, no. ¿Qué se puede recalcar esta semana, madre? Clases, trabajo. Ayer casi un despiche ahí entre un Soplas TL de Boys y nosotros, madre. Ya todos los compos lo tienen fichado. Cuando nos eches del frente, lo vamos a agarrar pichado, madre. Qué mala. Ahora, hablando de países en desgracia y de emergencias nucleares y todo, vamos a escuchar una banda de Japón. No, no, es la verdad, weón, no están en crisis. ¿Qué quiere que le diga? Que es un país muy bonito y que todo está bien. Y no, se está muriendo, madre. Ahora, lo que ayer estaba hablando de eso con algunas personas ahí de que todo esto, de los alimentos reactivos que vienen y todo eso, es pura especulación para subir los precios. O sea, ¿cuántas veces no pasamos comiendo alimentos que tienen un montón de mierda adentro y nadie se da cuenta, man? Todo el mundo comió confites de esos de papel de arroz de Corea. Ah, qué bueno, man. Todo el mundo. Y dicen que esa vara viene con no sé qué pistola. Supuestamente están prohibidos, siempre encuentra uno un asesor ahí camuflado que los vende, man. Y son baratísimos. Como 10 pesos, los tres, una picha así. Sí, 3 por 15, una, 3 por 15, 5 cada uno, güey. Bueno, el punto es que volviendo a Japón, bueno, no volvamos porque, no por el momento. No por el momento, tal vez. Vamos a escuchar una banda que se llama Area 51 o Área 51 en cholo español. Más, esta banda es una banda de metal neoclásico, yeah. Power metal. Madre, quítele la. Métase al grupo, madre. Para la gente que. Sí, yo sé que. Nos pueden echar la culpa de que los metimos a un grupo que les llega puro spam. Es culpa del negro, no de nosotros. Ya les dije que vamos a hacer la mierda. Entonces, para los que no quieran. Que les esté llegando tanto el correo. O sea, quieren estar sapeando, que es lo que la gente postea ahí. Pero no quieren que les llegue tanto el correo. Entonces, más arriba hay un botoncito a mano derecha que dice editar configuración. Ustedes se meten ahí en un cosito que dice, una casillita marcada que dice recibir alertas de correo electrónico. Ustedes le quitan eso y todo se soluciona. Volviendo al punto. Esta banda de Japón, ma, que la formó el guitarrista Yoichiro Ishino. Ishino, ma, Ishino, yo no sé, ma. ¿Es japonés y es chino? Es Yoichiro Ishino, ma. Mientras que Kate Kine escribe las líricas, pues Ishino compone la música, ¿verdad? Las. Aquí, bueno, no, de Headbangers on CR. Ellos. Las canciones son escritas en japonés, ma. Y los temas líricos abarcan temas como el amor, la amistad, la vida, el coraje, etcétera, etcétera. Del álbum que vamos a escuchar, Demonicus, hace una aparición el cantante de heavy metal Rob Rock. Pero estoy seguro que esa es la canción que no vamos a escuchar exactamente. Ah, ya lo vio, suba, ya lo quitó, suba, suba, suba. Aquí, y tal configuración, ma, enviar notificaciones a... y ya. Ahí le quitan la casilla enviar notificaciones a su correo, me huele el culo, arroba tanto, tanto, tanto. La canción que vamos a escuchar es Ashes, ma, en, cuando yo, de hecho, arriesgo mucho poniendo esto. No, en realidad no arriesgo nada, no me interesa. Pero el riesgo está en que no les guste por... Ustedes saben que los japoneses a la hora de cantar, incluso a la hora de hablar, tienen cierto tonito que puede llegar a exasperar. Entonces, una canción rápida de power metal, pues esto puede llegar a molestar o no molestar, y la vara es interesante. Por no poner visual key, mae, todo está bien. Mae, usted participó en esto, ¿no? ¿Qué? En explicar qué es el Nibulucartro. No. No. Más estaba así, me se ganan unos 2 entradas. Pueden entrar a la página de Facebook de Introvisión y explicar qué es el Nibulucartro. Que para mí es un robot sexual. Vale. Ya. Bueno, y después vamos a escuchar, después de eso tan pesado japonés, vamos a escuchar una banda de Bélgica. Solo digo, si la banda no les mueve el piso, vale, no es japonés. Y bueno, ellos dicen aquí en la historia. Qué malo el día, negro. ¿A dónde? ¿Dónde? No, no, sigue hablando. Ah, bueno. Que, bueno, vamos a escuchar el grupo de Bélgica, Magic Kingdom. Que dice aquí que no es solo uno de los 4 temas de Walt Disney, de los parques de Walt Disney en Florida, sino que también es una banda de Symphony Epic Speed Metal. No entendí, bueno, lo de Disney, no. Ma, aquí, vea, ma. Es que hay una. Puta negro, felicidades. Bueno, dice que la banda se forma en 1998 a manos de Dusan Petrosi, ¿verdad? Y bueno, el resto de la banda son Phil Gordana en los teclados, Freddy Orchard en la batería, Roma Siadletsky en las voces. Luego Dusan Petrosi en la guitarra eléctrica y acústica, Olaf Heyer como vocalista líder y Vasily Molchanov al bajo. Vamos a escuchar de su disco del 2010, Symphony of War, la canción We Rise. Yeah. los Wii Rise de Disney World, maravilloso. Y Player Negro, ma, infectando la compu con virus, ma. Antes de decir la siguiente canción, ese es el dato curioso que no sirve para ni mierda al día. Ma, una de las leyes de Alaska prohíbe ver, ¿cómo es que se llama esta vara? Alces desde el avión, ma. O sea, es prohibido. Usted no puede ir viendo por la ventana y intentar ver un alce desde el avión porque es prohibido. Porque se siente violado el alce. Ma, en todo lado hay leyes estúpidas. Aquí tengo una en Tailandia que usted es obligado que usted ande con camisa mientras maneja un carro. A mí que esa, la del alce, es de que era el piloto del avión que iba viendo el alce, ¿vale? Entonces, esta es la explicación de por qué es que no. Magic Kingdom es uno de los. Es uno de los parques temáticos de Disney. Sí, igual que Epcot Center y no sé qué más. Ah, bueno, aquí la cholada, ma. Curiosa al día es que en Australia es ilegal vestir pantalones rosados después del mediodía del domingo. Bueno, o sea allí. Aquí los más que procedan las leyes son unos idiotazos, pero en otros países son las leyes las que son idiotas. Vamos a primero compartirles los típicos eventos de siempre, ma. Yo sé que los vienen escuchando desde hace semanas, pero nunca está de más recordar. El primero es para el sábado 26 de marzo, o sea, de hoy en 8, a partir de las 8 de la noche, ahí en La Nena Live, en San Pedro, va a estar la banda Forever Lost, además de presentar su material original, también va a estar haciendo un corto homenaje a las bandas Halloween Statuarios para calentar para el chivo. Después tenemos lo que es la batalla entre bandas 2011, el día siguiente, el domingo, a partir de las 2 de la tarde, ahí en el Latino Rock Café. 22 bandas que competirán por llegar a la final el 27 de marzo. Las bandas que tenemos aquí, bueno, es el Dama, Adulam, Black Eye, Boreal, Brain Damage, Diacrisis, Diosfera, Doomsday Clock, Genesis, Impulso Constante, Girtain, La Caína, Linaje Escogido, Nautilus, Noveno Círculo, Sacrificios, En Perfil, Sin Chema, Terror Kingdom, The Narrow Gate, Walking Through Madness y Wahoo. Después, tenemos lo que es el Awakening Tour, ma, de Advent of Bedlam, dos fechas, primero el sábado 2 de abril a las 7 en Centro Turístico Lago, Nema, Advent y Samsara, y posteriormente, una semana después, el sábado 9 de abril en Liberia, en las antiguas bodegas de la Pepsi, Advent of Bedlam y Nema. Después, para los que les interesan las gotiquitas ahí, hay una fiesta gótica el sábado de abril a partir de las 8 en el Club Coliseo en Barremón. 2.500 colones en la entrada, con derecho a una bebida y tragos a 2 por 1.500, ron, vodka y guaro, típico, no puede faltar. En la banda nacional Totem, el domingo 17 de abril, va a estar en el Latino Rock Café a partir de las 3 de la tarde, con su gira en Totem desde la raíz, Tres Rojos, todo público. Y las bandas invitadas, Jacín y Manifiesto. Y el domingo 1 de mayo, el grupo Oz de la eliminatoria de batalla entre bandas. Las 22 bandas de ese día van a ser Amedias, Arsis, Asgard, Bulletproof, Burning Inside, Ciclo Vital, Cold Shade, C by F, Enemy of Shadows, Espinas Rojas, Expulsión Negativa, Kebs, Wazer, Piropo Tartamudo, R2H, Reforma Protestante, Rising Beans, Scream My Ice Cream, Sexto Día, Soul Seeker y Por Su Sangre. 2.50 en la entrada o 2.000 en preventa. Tome. Madre, también recordarles el chivo que yo creo que está más cercano, que va a ser este viernes 25 de marzo. Introvisión presentando su nuevo disco, 8:36:59. La hora, como ya las habíamos dicho la semana pasada, la hora del que inicia el chivo es a las 8:36:59. Y esto va a ser en el Teatro de las Danzas, en el CENAC. El costo adelantado está a 4.000 colones. Y bueno, como estábamos hablando, ya hay varias varias formas de que usted, bueno, o ellos están haciendo una buena propaganda para el chivo, ¿no? Ya ustedes pueden comprar la entrada más el disco en 10.000 colones, y estábamos hablando que más o menos se ahorran dos rojos porque la entrada cuesta 4.000, el disco cuesta 8.000, entonces están ahorrando dos rojos. Otra es que entren al Facebook de Introvisión y ustedes escriban ahí que es el Nibulo Cartru, y entonces participarán en la rifa de una entrada doble y van a poder estar en el backstage. Y ¿qué? Buitre, ¿verdad? Y luego también por ahí ya andan vendiendo camisas del grupo, las van a estar vendiendo también el día del chivo. Entonces, bueno, ahí ya tienen, le han hecho una buena promoción tal vez a este concierto. Entonces, de, para que le lleguen ahí, si ustedes quieren adquirir el combo ese, el del CD más la entrada, pueden hacerlo enviando un correo a introvisioncr@gmail.com y tienen que dejar el número de teléfono y el área de residencia. Y eso es todo. Ya saben, 25 de marzo, 8:36:59 en el Teatro de la Danza Cenac, Introvisión. ¿Usted qué va a ir, mae? Mae, yo tengo muchas ganas de ir, la verdad. No, vámonos. Voy a mandar un correo, mae, para que... sí, sí, yo. Compra el disco y vámonos. Si usted me dice que sí, yo sí voy, fijo. Mae, sí, sí, voy a salirme aquí del Facebook. Ya, vamos con la balada, ya. Mae, sí, sí. Eso es el último evento, mae. Okay. Madre, el sábado 9 de abril, ahí en el bar La Última Copa, madre, qué nombre de bar, weón. En Tara de Cartago, a partir de las 8 de la noche, un rojo la entrada, madre, desde San Carlos, la banda Dark Forest con un tributo a Iron Maiden y la banda Nemesis, Power Metal desde Cartago. Madre, lleguen, yo creo que yo voy a andar por ahí. Entonces, no tiene nada de diferencia que yo esté por ahí o no, pero los estoy invitando al evento. Entonces, ahí para que lo sepa. Tome. No empiece usted. Ma, es que vamos a mandar el correo, ma. Pero empiece usted porque yo no sé si esta es el... Ma, la próxima semana sí. Si esto, ¿cómo no sé si es? Toma negro y algún toque, ma. Hay algo. Bueno, ya saben, ya después de la lista de chivos nacionales, chivos grandes, tenemos para el 6 de abril Motorhead Peppers 8 de la noche y Halloween San Fabarius 20 de abril 8 de la noche también. 8 de la noche, hora... Ahora. No, mames, es que siempre empiezan puntuales, son el de Rapture, ¿no? Ah, bueno, entonces sí. Recuerden, como dije al principio del programa, no lleven, no sean tan cupones, por no decir otra palabra, no lleven balas que la vayan a decomisar. Aunque sea muy pichudo andar ahí con la jaque de cuero, con un pichazo de spikes y como con 50.000 cadenas que pesan como 10 kilos, ¿no? Pero no, mames, los van a quitar en entrada y probablemente no se los van a devolver. Así que mejor ir cómodos, tal vez con un abrigo ahí. Recomendación, no se metan con el abrigo al pichazo de gente porque van a salir todos sudados. Y no va a haber el abrigo al picha porque ya se tomó. Sí, y si van a llevar, lleven una botella de agua, pero meten en las bolas o algo así. Aunque sea entre el... De la vez carísimo, ¿verdad? Un vaso que está en rojo. Yo en el de Rhapsody, en el Ethereum. ¿Cuánto gasté yo? Como casi 15 rojos, madre, comprando varas de tomar. ¿Cuánto gastó? Como 15 rojos, yo creo. ¡Hue puta! ¿Por qué tanto? ¿Y cuántos gators compramos, weón? Yo compré uno. Ah, pues yo estaba con madre, madre, como compramos un pichazo. ¿Y por qué compré un pichazo? ¿Pussy? ¿Ah? Mira quién habla, que salió como una hora de... Yo me tomé uno, weón, apenas, no tengo que tomar más, madre. Chile, el enano me convenció, ¿sabes, madre? El enano, ¿cómo hacía para respirar ahí bajo las profundidades de la gente, mae? Qué violento el enano. Yo, mae, el negro y yo íbamos ahí rompiendo. Está, o sea, lo mismo en Motorhead, mae, pero no tenemos tanta presión atrás, entonces. Claro, no, claro, bueno, sí, sí. Sí, sí. Ya, cuí. Toma, cuí. Más, pero a ver si aparece aquí en la. Ok, sí. Bueno, la primera balada que vamos a escuchar está a cargo de la banda Roma Santa. Esta banda que es de Quito. Es una, ellos hacen metal progresivo. Bueno, hay mucha información aquí por lo que ustedes no pueden ver, ma, pero no hay información. Entonces la cuestión es que vamos a escuchar de su último disco del 2010, La Ruina del Tiempo, la canción que lleva por nombre Cruel Dolor. Bueno, ya van del correo para el chivo. Ojalá que me den mi entrada y mi disco por 10 rojos y no tenga que pagar 2 rojos más como cuí. ¿Que por qué no hago la mejenga mañana en la tarde tipo 4? Así todos van, porque yo no puedo ir. Dígale, yo tampoco. No, porque no pueda. Mamá, vamos, Carlos, mae. Mae, que no, mae. Se va temprano hoy, mae. No, mae. Sí, como Fabián la vez pasada, güey. Yo le doy chante. Mano. Me quiero dormir con usted, mae. Sí, güey. Y borracho lo quiere. Sí, mae. Más difícil, mae. Ya este huevón jugando, mae. Al chile. Luego vamos a escuchar una banda que se llama Redemption, ¿no? Esta banda conformada por Ray Alder en las vocales, Nicolas Mandic en la guitarra y el teclado, Bernie Versalles en la guitarra, Sean Andrews en el bajo, Chris Kirarte en la batería y otro más en el teclado que es Gresh Hosharian. Una breve biografía, ¿no? Que se formó en Los Ángeles en el año 2000 por Nicolas Mandic y, ¿no? La banda en ese entonces contactó al vocalista de metal progresivo Ray Alder de Fates of Warning y a Bernie Versailles de Agent Steel, mae. Y se unieron todos los demás. Lanzaron 3 álbumes de estudio: Redemption, The Fullness of Time y The Origins of Ruin. Dice que Redemption ha ganado una base de fans muy leal y ha obtenido buenas revisiones en lo que es varias revistas especializadas. Ellos con su metal progresivo nos traen esta canción que se llama What Will You Say. Vamos con estas canciones. Solo que What will you say about me? Will you say I was a good man? That you felt my love and that you loved me too? What will you say about me? Will you say that it was perfect, or it wasn't worth the pain I put you through? Seems so strange, we just let yeah. ahí teníamos, madre, las amenazas del negro. Madre, está ya, está infectado. No, pero yo me acuerdo que yo fui el que había hablado con él por teléfono. ¿Se acuerda que habíamos llegado allá? Y que yo tuve que llamarlo Salado. Para... Sí, sí, para ubicarlos. ¿Sí? Ese fue el día que nos perdimos. Usted le envió un correo y yo creo que yo había hablado con él por teléfono. Sí, yo fui el que le envió el correo. Qué raro, madre. Madre, va a poner tarro, madre. Primero una banda que habíamos puesto anteriormente, se llama Black Label Society, que comenzó en 1998, en la cual es un guitarrista y vocalista famoso, Zach Wild. Sus miembros son Zach Wild, Nick Evil Twin, el gemelo malvado, Catanese, John J.D. Dervis DiServio en el bajo y Johnny Kelly en la batería. La canción que vamos a escuchar es del disco que salió el año pasado, en el 2010, que se llama Order of the Black, y la canción se llama Godspeed Hellbound. Y la otra que vamos a escuchar es una banda de death metal melódico que se llama Incarnia. Esto es una banda estadounidense. No, es canadiense. No, es canadiense, ¿no? Entonces sí, era la otra, la que busqué ahí. De Montreal, Quebec, en el 2006. Sus miembros son Mark Alexander en las vocales, Jeremy Pusino en la guitarra, Thomas Wetzka en la guitarra, Todd Douglas en el bajo, Matthew Gosling en la batería y Vincent Gerner en el teclado. El teclista, dijo Cui. Y la canción que vamos a escuchar se llama... ¿Cómo la canción, enano? Yo solo ahí, man, en el chivo. Damn the greatest of the greatest rebirth. Como el amanecer del gran renacimiento. Sí. O resucitado. Vamos con estas dos canciones. We'll be right back. ahí tenías a Black Label Society y a Incarnia, era, man. Incarnia. Incarnia, man. El disco Proclamation 2010 y también el disco Black Label Society del 2010. Y ahora sí, las últimas dos canciones. Vale, que ahora debo ser más legal. ¿Se hizo pandereta? Sí, güey. A la hora. Acuérdese, madre, que toma bien Luía, todo eso, ¿no? Llega un punto en que uno de tus amigos se vuelve pandereta. Y el de nosotros va a ser el negro. Sí, güey. Negro, vaya por ahí, que madre. Negro, pandereta. Negro, pandereta. Y para ir cerrando, vamos a escuchar la banda Aerium. Ahí está. Que bueno, que es un proyecto musical del compositor holandés Arjen Lucassen, cuyo estilo radica principalmente en lo que es el progresivo y el heavy metal, aunque siempre incluye ciertos elementos como el del folk, de la música clásica y de música electrónica. Por ahí está viendo, ma, curiosamente, este Arjen Lucassen, ma, tiene un montón de bandas y él es el líder de todas las bandas. Por ejemplo, ya tienen a Aerion, tienen Wild Machine, la banda que lleva el nombre proyecto a él, ¿verdad? Arjen Lucassen, Ambion y Star One. Dice que esta banda es, bueno, como las otras, como los otros proyectos, este, él se dedica a traer diferentes artistas para que participen en el disco. Y bueno, vamos a escuchar del primer disco que tiene esta banda, The Final Experiment, de 1995, la canción Eyes of Time. Por último, para cerrar toda esta hora el programa, vamos a escuchar una banda que se llama Kuaor, así como se oye, Kuaor, una banda española que se formó en abril de 2002, compuesta por Josu en la guitarra, Hugo en la guitarra y coros, Jor en la batería, Íñigo es el vocalista y Aitor el bajista. Más esta banda de metal progresivo, pues la encontré bastante interesante, sobre todo por lo que ellos mismos aquí dicen, que las influencias de la banda son amplias y abarcan desde el más puro progresivo como Opeth y Porcupine Tree o Tool, hasta el rock clásico de Led Zeppelin o Pink Floyd, pasando por influencias como las de Pearl Jam o Jeff Buckley. De hecho, la banda se puede definir, o el estilo que ellos se pondrían, es una mezcla entre lo que fue el grunge de la escena alternativa americana a principios de los años 90 y el rock progresivo a principios de los 70. La banda lanzó su primer y único álbum hasta el momento, que se llama Mant, que es una mezcla entre Man y Kant. Y dice que esta palabra ficticia es un concepto creado por la banda, la unión entre Man y Kant, y representa el producto de la negación y frustración del hombre, todo lo que no podemos llegar a hacer y cumplir. Desde principios de 2010 están preparando lo que es la esperada e ilusionante grabación de su segundo disco de estudio. Una banda altamente recomendada ahí para los que quieren tener un poco de nostalgia o les cuadra algo de grunge, lo pueden escuchar ahí con influencias más oscuras tipo Opeth, y la canción de ellos que vamos a escuchar es la que le da nombre al disco. Eso es todo por hoy, ya nos despedimos. Sedbangers.cr.tk, hzrcr@gmail.com. recuerden ahí la vara de que si el negro los metió a la fuerza al grupo, ustedes pueden salirse solos si no les cuadra, o pueden quitar la notificación del correo ahí editando la configuración. Y mae, salite, weón. Sí.